Caracas despertó y se mueve vertiginosamente. Desde Alba Ciudad, es hora de tomar la ruta 963 para llegar a destinos llenos de saberes, conciencia y cultura. La ruta de hoy llega hasta la parada. Instituto del Patrimonio Cultural. Conoce esta, la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Hagamos que todo el legado patrimonial que nos identifica como pueblo creativo, que canta, construye, lucha y forja su destino, sea conocido y valorado por todas y todos los venezolanos. Ponte cómodo, que está comenzando la tierra de los míos, senderos del patrimonio cultural. Muy buenos días, sean bienvenidos hoy 5 de noviembre, como cada jueves, al programa del Patrimonio Cultural en Venezuela, La Tierra de los Míos. Saludamos a todas las usuarias y usuarios que a esta hora, 8 de la mañana, sintonizan Alba Ciudad 96.3 FM en toda la Gran Caracas. Y a quienes nos escuchan por internet a través de www.albaciudad.org. Este espacio es posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza. Y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadoras de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, Randall Borges. En los controles, nuestro buen amigo Luis Arloyo. En la locución, Marian Brian. Y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Esta es una producción de la Oficina de Información y Asuntos Públicos del Instituto del Patrimonio Cultural. Buenos días, Marian. Buenos días, Geraldine, y buenos días a todos nuestros oyentes. Estoy muy contenta por la invitación hoy al programa. Y pues no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, como lo son Twitter, IPC Bicentenario, también el de nuestro ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, @ReinaldoI, el de nuestro presidente del Instituto del Patrimonio Cultural, Senderos 9, y el de Alba Ciudad. También no olviden darle like a nuestra página de Facebook, como lo es Instituto del Patrimonio Cultural. En la agenda del día estaremos conversando con los consultores jurídicos del Instituto del Patrimonio Cultural con respecto a la aprobación del proyecto de ley del patrimonio cultural. Y estaremos también conversando con la facilitadora de una actividad que se realizó el día viernes en los espacios de la Villa Santa Inés. También estaremos conversando un poco acerca de las actividades de la ludoteca y todo lo que tiene que ver con las actividades que se están realizando en el Instituto del Patrimonio Cultural. Y cuando son las 8:04, vamos con nuestro primer tema musical, Quebrada Seca, de Cruz Quinal y su bandolín morocho. Thank you. Y cuando son las 8 y 7 minutos de la mañana, vamos con nuestra primera sección, Memoria Patrimonial. Memoria Patrimonial. Efemérides del 2 al 8 de noviembre. 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Se originó en México y se ha expandido a muchos países de Latinoamérica y en muchos lugares del mundo. La UNESCO ha declarado esta festividad como Patrimonio de la Humanidad. Este día nuestros familiares difuntos reciben una oración especial, son visitados a los cementerios y las misas se hacen por su descanso en paz. 3 de noviembre, Fundación de Guanare. Guanare, también conocida como Guanare, es fundada como Villa del Valle del Espíritu Santo de San Juan de Guanare. Es la capital y segunda ciudad más poblada del estado portuguesa. Además, fue fundada el 3 de noviembre para la fecha de 1591 con el nombre de Espíritu Santo del Valle de Guanare. 5 de noviembre, natalicio de Arístides Rojas. Arístides Rojas nace en Caracas en 1826. Obtuvo el grado de doctor en ciencias médicas en la Universidad Central de Venezuela, ejerciendo su profesión en Venezuela y en las Antillas. Más tarde se dedicó a las letras, convirtiéndose en uno de los más famosos e importantes eruditos de la época. Incansable indagador de la historia, la naturaleza y las letras, y divulgador de la cultura. Publicó centenares de artículos literarios, científicos, de costumbres, sobre geología, sismología, estadística y historia, así como diversos libros, entre los cuales destacan Leyendas históricas de Venezuela y Orígenes venezolanos. 6 de noviembre, natalicio de Pedro Antonio Ríos Reina. El 6 de noviembre de 1905 nace en Colón, estado Táchira, Pedro Antonio Ríos Reina, uno de los compositores y directores de orquesta más destacados de Venezuela. Fue miembro fundador de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, que presidió en los periodos de 1950, 1959 y 1967-1971. Murió el 13 de febrero de 1971 en Nueva York, donde había ido a asuntos relacionados con la orquesta. Y cuando son las 8 y 10 minutos, vamos con nuestro segundo tema musical de Portuguesa para el Mundo de Carlos Catari. Hoy que me siento inspirado, y entre tiple y bordoneo y el capacho entusiasmado, voy a retomar la ruta que ya otros han comenzado, poniéndole corazón, fe, cariño y entusiasmo pa' que la generación que se viene levantando conozca y le tenga amor al folclore venezolano y que no se nos olvide que todos somos hermanos, hijos de esta noble tierra, nuestro suelo soberano, y lleven dentro del pecho el sentir bolivariano. Yo, por ejemplo, confieso sin menester de ocultar lo que guardo dentro del mío, la esencia misma del llano, sus costumbres, sus raíces, sus mañas y sus resabios. Todavía tengo presente mis correrías de chavalo, cuando en aguas del Guanare me servían de lavamano, el reloj despertador eran los cantos del gallo, pa' comenzar a la faena, el café recién colado, arepas de maíz pilao, rellenas con queso de mano, allá en un rincón del rancho. Todavía tengo guardado esos viejos utensilios de las labores del llano, la horqueta de chillar y el tres canal amonado, la totuma del ordeño y un par de sueltas de nylon, la vieja canoa de cedro, se las comieron los años, los montes de Portachuelo son un recuerdo sagrado. Entre el camino y el río estaba mi rancho parado. Cierro los ojos y veo como un cuadro dibujado las paredes de cañizo y el palenque para un lado, el fogoncito prendido con un cimiento de barro, la troja en los cebollines, el chiquero y los marrano costa de un cañaveral. Un maizalito sembrado de tarde se estiaba un rato bajo un sombrío matapalo que abrazado de un samán vivían como dos hermanos sumergidos en el paisaje y en el canto de los paros. Es por eso que les digo criollamente, mis paisanos, soy el nuevo cantautor del suelo coromotano. Voy a dejar un homenaje humilde pero sincero al tocayo Carlos Hostos, Dios me lo tenga en el cielo. Porque así fue designado, tal vez como profecía desde los tiempos pasados, para difundir el folclor de mi pueblo soberano. Y aquí estoy al pie del arpa cumpliendo con mi legado, para que este género llegue a donde no haya llegado. Venezuela, patria mía, cuenta con este soldado que ha venido a reforzar el número de alistados que defienden el folclor de tantos gérmenes raros, como lo han hecho bastantes luchadores abnegados que hasta la vida ofrecieron por un horizonte claro. Ejemplo pondré de algunos que mi terruño ha formado, de Guanarito el Silbón, que hizo Damaso Delgado, el copero Che Hernández, un cantador afamado, goleador de tiempos idos, de la manga David Ramos, orgullos de Papelón, la tierra dulce del llano y de Turense Exagésimo, que Dios lo haya coronado, y el llanero de Alpargata, Agustín Díaz renombrado, Palacio Silvio y Ramón, el del toro entoconado, que lo cargó en un rastro, toda una tarde arrastrado. Y ya para terminar, pongo en mi pecho la mano, que Ospino nos dio Maisanta, el viejo Pérez Delgado y Curpa nos dio la gloria del centauro de los llanos. Y cuando son las 8 y 15 de la mañana, tenemos a dos grandes amigos del Instituto del Patrimonio Cultural, los consultores jurídicos del Instituto del Patrimonio Cultural, Rian Carlos Ramírez y Cristian Molina. Buenos días. Buenos días, Geraldine. Buenos días, Mariana. Buenos días, Cristian. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas. Gracias. Estaremos conversando un poco acerca de lo que fue esa aprobación unánime del proyecto de ley del patrimonio cultural que se realizó hace unos días en la Asamblea Nacional. Coméntenos un poco acerca de lo que fue esa actividad tan importante y un logro más para entonces el Instituto del Patrimonio Cultural. Bueno, sí, Geraldine, efectivamente, ¿no? La propuesta de ley que está impulsando el Instituto del Patrimonio Cultural, pues, de verdad que viene a ser un acto bastante importantísimo, dado que la deuda institucional, la deuda política y la deuda personal de todos los trabajadores que ahí laboramos, pues apuntaba a la necesidad de una reforma de nuestra ley. Especialmente porque entendemos que esta es una ley del 93 y obviamente fue concebida principalmente en la protección y defensa de un patrimonio arquitectónico, de lo construido, dejando al olvido en aquel momento de una serie de temas que habría que visibilizar y que en estos tiempos pues se vienen dando, ¿no? Lo que ha pasado en la Asamblea Nacional en estos días con la aprobación de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, pues eso ratifica una vez más la necesidad y esa deuda, no solamente institucional, sino una deuda política, de las políticas del Estado en la reformulación de nuestras leyes y cómo la ponemos en armonía con el texto constitucional de acá del 99, ¿no? Pues nosotros estamos muy contentos porque en este nuevo proyecto, bueno, que dicho sea de paso, pues se aprobó por unanimidad, ¿no? Que eso refuerza obviamente pues la necesidad de la reforma de nuestra ley. Pues esta ley viene con unos temas novedosos, obviamente, cómo visibilizamos y cómo la ponemos en armonía con los principios constitucionales, como por ejemplo el tema de la participación ciudadana, un tema que estaba invisibilizado en nuestra ley anterior. Y obviamente eso nos va a permitir a nosotros como institución, como Estado venezolano, cómo nosotros vamos a ampliar nuestro ámbito de aplicación para la protección, justamente para cumplir el cometido constitucional legal, que es la protección y defensa del patrimonio cultural venezolano. Y más o menos, o sea, me hablabas de que es novedoso. ¿Por qué es novedoso? Bueno, fíjate, sí, en sí mismo es muy novedoso, por lo que te explicaba anteriormente. La concepción anterior que teníamos de la cultura, obviamente, iba siempre enfocada a lo construido, siempre olvidando el tema quizás de aquellos saberes, costumbres y rituales que en la comunidad se gesta, ¿no? Y que es propiamente el nacimiento de nuestra identidad cultural, dicho, ¿no? Resulta novedoso por la incorporación de estos temas, como es el patrimonio inmaterial, okay, que ciertamente no estaban, o de una manera muy, muy tímida se asomaba en nuestra ley, como el tema del tráfico ilícito, el expolio del tráfico ilícito de bienes culturales, un tema de verdad que da mucho que decir, obviamente. Y recuerdo que hablaba con ustedes, uh-huh, en el instituto, y me llamó mucho la atención porque me dijeron que en esta ley abarcan como todos los implementos, o sea, que ya es como más actualizada y que está basada como en una realidad social actual. Claro, claro, tienes, uh-huh, mucha razón. Fíjate que cómo hacíamos antes, o qué nos tocaba hacer anteriormente, mediante providencias o actos, providencias administrativas, actos administrativos, necesitamos suplir esos vacíos que tenía esta ley del 93. Ahora, con este proyecto que ha sido aprobado en primera discusión, pues ahí hemos incorporado, obviamente, todos esos vacíos o lagunas que tenía esta ley, incorporando otras que realmente, pues, que era necesario la realidad actual que vive nuestra urbe y el territorio nacional en cuanto a la protección y defensa del patrimonio cultural apunta a tomar medidas de protección efectivas y que de verdad cumplan con el precepto constitucional y que obviamente garanticen nuestra identidad cultural. Ok, cuéntanos un poco, Cristian, sobre el objeto de la ley y cómo está conformada. Bueno, fíjate, el objeto de la ley obedece a una profunda revisión que se hizo del texto vigente y que ameritó inclusive el cambio de denominación de la ley. La ley vigente, que es de 1993, se denomina Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural. Y evidentemente en el trabajo que hicimos todo el equipo técnico del instituto, nos dimos cuenta que las acciones que se dirigen sobre el patrimonio cultural no se quedan única y exclusivamente en la protección y defensa. No estamos hablando que hay una cantidad de acciones que son necesarias, inclusive para garantizar la transmisión de generación en generación de lo que son los valores patrimoniales, ¿no? Y evidentemente, pues entonces estamos ya incorporando temas como la difusión, como la salvaguardia, como la protección, como la defensa, y que evidentemente aún, como les comentaba Rian Carlos, la participación ciudadana, la corresponsabilidad entre Estado y comunidad, que es sumamente necesaria para resguardar y mantener en tiempo y espacio lo que es el patrimonio cultural. Y evidentemente fueron todos este tipo de elementos que fueron incorporados y que fueron tomados en consideración para redactar un nuevo objeto de la ley, ¿no? Entonces, evidentemente, pues, en función de lo que establece la Constitución como máxima norma a nivel nacional, que nos habla de protección, defensa, salvaguarda, de todos los bienes materiales, inmateriales, tangibles e intangibles, que formen parte de la cultura y del patrimonio cultural venezolano, evidentemente recogimos todos esos elementos que nos establece la Constitución, así como nuestra Ley Orgánica de Cultura, ley marco en materia cultural que fue aprobada en noviembre del año pasado por ley habilitante, y pues que de una u otra manera terminan configurando todo el universo a través del cual se va a regir y va a actuar el Instituto del Patrimonio Cultural a través de la protección, defensa, salvaguarda y difusión del patrimonio. ¿Y cómo está conformada esa ley? Fíjate, la ley prácticamente es una ley nueva. No, al principio nos habíamos planteado un proyecto de reforma, inclusive así fue aprobado en la Asamblea Nacional como un proyecto de reforma, del cual tengo que hacer la cuña, porque tenemos que agradecer profundamente el apoyo de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional a través del diputado Cristóbal Jiménez y la diputada Victoria Maza, que de verdad fue un apoyo incondicional, permanente, sostenido, no solamente de ellos, sino también de su equipo técnico a través de Larry, de Heidi, de Agapito, que realmente han sido personas que sensibilizadas, comprometidas, conocedoras del patrimonio cultural y evidentemente pues han trabajado tan fuertemente como nosotros en este sueño, en la cristalización de este sueño, porque lograr que se aprobara en primera discusión un proyecto de ley bajo esta gestión, yo creo que es un logro bastante grande, que debemos aplaudirlo, pero sobre todo debemos mantenerlo, ¿no? Fíjate, quedó configurado en una cantidad de capítulos que son específicamente son 11 títulos, ¿no?, que comprenden todas las inserciones que se hicieron, tanto en materia de lo que es el patrimonio cultural, cuál es el órgano rector a nivel nacional, que eso es muy importante quizás porque la ley anterior, a pesar que lo establece, se establecen ciertas y determinadas inserciones e innovaciones con respecto al tema, cómo es el registro del patrimonio cultural, no, o sea, les estoy ahondando en la configuración, les estoy dando la primicia, cómo se hace el registro del patrimonio cultural, qué constituye el patrimonio cultural de la República, es decir, cuáles son todos aquellos bienes que van a pasar a configurar y que se consideran patrimonio cultural. Como les comentaba Rian Carlos, el expolio, el tráfico ilícito de bienes culturales, que es un tema bastante álgido, pero también bastante hermoso a nivel nacional y que es necesaria su difusión y establecer mecanismos para combatirlo. El patrimonio arqueológico, que estaba totalmente invisibilizado, solamente con disposiciones muy cortas, muy pequeñas, que estaba en la ley vigente, y aquí se desarrolla desde un punto de vista bastante amplio. El patrimonio cultural inmaterial, de algo que pues evidentemente somos adeptos y que constituye la base de nuestra identidad cultural, y pues ya un poco lo que es la protección del patrimonio cultural, que evidentemente son todos aquellos mecanismos a través de los cuales el Estado va a garantizar la salvaguarda de los bienes y de las manifestaciones culturales en el tiempo. ¿Y por qué es necesario reformarla? Fíjate, es necesario por varias razones. En principio, desde el punto de vista institucional, se necesitan, evidentemente, mecanismos mucho más efectivos, mucho más coercitivos por parte del Estado para garantizar, como les dije anteriormente, en tiempo y espacio, lo que es la preservación del patrimonio cultural. Desde el punto de vista social, nuestra sociedad ya demanda una nueva ley, una ley que se aplique a nuevas inserciones que se han hecho en planes urbanísticos y que evidentemente sea la base de actuación para gobernaciones y alcaldías, inclusive para los mismos planes que se desarrollan a través de los ministerios, y en donde las comunidades se sientan no solamente en la responsabilidad, porque evidentemente tendemos a hablar mucho de derechos, pero también el deber que tenemos como ciudadanos, porque independientemente de que nosotros seamos funcionarios del instituto, tenemos una labor social que cumplir dentro de nuestras comunidades, y parte de esa labor social se va en función de preservar y garantizar lo que son nuestros valores culturales y nuestros bienes patrimoniales en donde nos desenvolvamos, ¿no? Entonces, y evidentemente desde el punto de vista político, porque estamos hablando de un proceso de revolución, estamos hablando de un proceso de cambio y transformación profunda de la sociedad, y evidentemente existen principios que son necesarios desarrollarlos, que eran necesarios desarrollarlos, que eran necesarios enfatizarlos, y que esos principios pues vayan en función de garantizar una mayor calidad de vida y una garantizar pues en el tiempo y que se transmita a futuras generaciones lo que somos como venezolanos. No, evidentemente, si algo en lo que nosotros hacemos mucho énfasis es en la necesidad de que desde niños tengamos planes educativos y tengamos una identidad cultural totalmente fortalecida. Es la única manera de que realmente podamos construir un país potencia. Cuando somos culturalmente

cambiando la lluvia. Por caminos anegados, el pajonal cayó al suelo, pisoteándolo el ganado. Y lejos en mi ranchito hay cafecito colado. Qué lindo mi llano en mayo, por más tranto perfumado. Sus lirios blancos mayeros, belleza nos han brindado. Y allá en el viejo Samán, el arrendajo ha colgado nido para sus pichones, dejándolos cobijaos. Y el gallito lagunero, el alcaraván rayado, contrapunteando orilla y laguna, se miran entusiasmados. Mientras que la chiricoca, en compañía del carrao, anuncia que está cerquita un aguacero venteado. Y el gallito lagunero, el alcaraván rayado, contrapunteando orilla y laguna, se miran entusiasmados. Mientras que la chiricoca, en compañía del carrao, anuncia que está cerquita un aguacero venteado. Y seguimos aquí en la tierra de los míos, por Alba Ciudad 96.3 FM, con los consultores jurídicos del Instituto del Patrimonio Cultural, Rian Carlos Ramírez y Cristian Molina. ¿Continuamos con las preguntas? Sí, nos estaban comentando un poco acerca de lo que fue esa aprobación unánime del proyecto de ley del patrimonio cultural. Háblenos un poco acerca de lo que es la lucha contra el tráfico ilícito, que si bien lo comentabas, también está incorporado en esta ley. Vale, Geraldine. Sí, ciertamente, el tema del tráfico ilícito es un tema bastante amplio, muy poco conocido, pues vamos a llamarlo quizás a nivel mundial, acá en nuestro país. Hay países bastante desarrollados que han implementado mecanismos eficaces para la lucha del tráfico ilícito. Acá, desde nuestra América del Sur, Ecuador, Bolivia, quizás Perú, Argentina, pues son unos países bastante adelantados en mecanismos sobre tráfico ilícito de bienes culturales. Nosotros apuntamos obviamente hacia ese norte, justamente de manera de cómo desarrollamos y cómo nosotros implementamos medidas y procesos que vayan en la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. Para nadie es un secreto, obviamente, que el tema de la lucha o el tráfico ilícito de bienes culturales, y así lo ha demostrado en algunas estadísticas que tiene el Interpol, es el tercer delito cometido o que más se comete a nivel mundial, después de la trata de personas, tráfico de estupefacientes, viene el tráfico ilícito de bienes culturales. De manera que eso, pues, obviamente nos impulsa como Estado a desarrollar políticas, nos impulsa como institución a implementar, como lo dije inicialmente, medidas eficaces para luchar contra este flagelo que obviamente nos destroza de alguna manera nuestra identidad cultural y la identidad cultural del mundo entero. Ciertamente en la ley esto fue una de las novedosas incorporaciones que tenemos. Nosotros antiguamente o en la estructura normativa que rige la actuación del Estado venezolano no contemplaba de manera directa el tema del tráfico ilícito de bienes culturales. Sin embargo, se desarrollaron a una cantidad de leyes que quizás no de manera muy general tocaba el tema de que podíamos relacionarlo con el tráfico ilícito, como es el asunto o como es la ley del delito contra contrabando, que específicamente tipifica como el delito de contrabando la exportación e importación de los bienes o elementos que pertenecen al patrimonio cultural venezolano. Sin embargo, pero ya del 93 teníamos la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, que también especificaba como cualquier persona que pretendiera sacar algún bien o elemento que pertenezca al patrimonio cultural venezolano, sin la autorización del instituto, como órgano cuyas competencias le atribuye la autoridad para dictar la autorización, sin este tipo de autorización, era considerado o es considerado como el delito de contrabando. Pero hasta ahí volvemos y repito un poco lo que dije anteriormente, de una manera muy tímida se tocaba el tema del tráfico ilícito. Con esta nueva incorporación, obviamente, no solamente es que estamos desarrollando el tema del tráfico ilícito, cuáles son esas actividades, el tráfico y la transferencia ilícita, la exportación y la importación, porque recordemos que el tráfico es ese tránsito de mercancías sin la autorización de la autoridad competente, ¿okay? No solamente la exportación, la importación también se considera un tráfico ilícito, la transferencia ilícita también, una venta, una donación dudosa del patrimonio cultural venezolano, eso constituye el tráfico ilícito. Y nos vamos, y si andamos más, no solamente tráfico ilícito es ese tránsito hacia afuera, sino que internamente también puede producirse el tráfico ilícito de bienes culturales. Entonces, disculpa a Geraldine, rapidito, okay. Por eso es tan necesario justamente la incorporación de este tema del tráfico ilícito de bienes culturales, porque además es un delito que viene, es tan lucrativo, pero es tan silencioso que quizás muchas instituciones o muchos países del mundo pues no le dan la importancia debida a este tema. Eso es lo que me parece realmente interesante de esta nueva ley, que sabemos que está ahí y que hay una ley y la gente aún así no lo respeta. Pero háblame también un poco acerca de lo que es ese patrimonio inmaterial. También se toca en lo novedoso de esta ley. Sí, fíjate, patrimonio inmaterial era una necesidad. Cuando nosotros leemos la ley vigente, solamente un numeral de un artículo establece la protección a las costumbres, saberes, tradiciones. Y realmente cuando nosotros nos damos cuenta que la base del patrimonio cultural se constituye en las manifestaciones, en los modos de vida, en los sistemas de convivencia que se generan a través de la interrelación de las personas dentro de las comunidades, evidentemente es un tema que debía incorporarse y que debía visibilizarse en la ley. El patrimonio cultural inmaterial constituye todos aquellos saberes ancestrales, rituales, costumbres, tradiciones, prácticas sociales, deportivas, sistemas socioproductivos, a través de los cuales las comunidades establecen sus modos y sistemas de convivencia y sistemas de interrelacionarse. Evidentemente, cómo se transmite el patrimonio cultural inmaterial es una de las innovaciones o una de las inserciones que hicimos a través de generación en generación, la necesidad de establecer planes educativos, como el Instituto del Patrimonio Cultural a través de la actividad o las relaciones mancomunadas con otros órganos del Estado, establecer planes educativos que lleguen desde la etapa primaria para que el niño conozca cuáles son sus valores patrimoniales, cuáles son sus valores culturales y de esta manera garantizar en el tiempo las manifestaciones colectivas. De igual manera, desde el punto de vista comunicativo, hay manifestaciones que se tergiversan en el tiempo, se tergiversa su esencia por el hecho de que sus elementos son tomados bajo otras concepciones culturales, con inserciones culturales, y eso de una u otra manera genera una lesión sobre la manifestación. Evidentemente, pues no voy a decir nombres, pero por ejemplo con la manifestación del Corpus Christi de Venezuela, nos hemos dado cuenta que se utiliza bajo otras concepciones, se insertan sistemas religiosos totalmente diferentes a la devoción al Santísimo Sacramento. Entonces ahí uno se da cuenta cómo desde el punto de vista comunicativo, aun cuando se quiere explorar o se quiere explotar la manifestación, se quiere difundir la manifestación, se hace de una manera que no es responsable y termina lesionando lo que es la esencia de la manifestación. Asimismo, tomando un poco lo que conversaba Rean Carlos ahorita sobre el tráfico ilícito también va sobre las manifestaciones culturales, también va sobre el patrimonio inmaterial desde el punto de vista en los conocimientos y todos los elementos asociados a la manifestación. Es decir, el tráfico ilícito también se da sobre los saberes ancestrales que pudiesen ser explotados y que pudiesen ser utilizados para otro tipo de fines, inclusive lucrativos, sin que las comunidades, sin que en este caso de comunidades indígenas, sin que los portadores, los cofrades, las organizaciones a través de las cuales se generan o se celebran las manifestaciones tengan una retribución o tengan un reconocimiento. Entonces, desde el punto de vista del patrimonio inmaterial, pues estamos hablando de que es una inserción que lleva todo un conjunto de elementos, todo un conjunto de saberes que son reconocidos, de la necesidad de que nuestros valores culturales sean resguardados en el tiempo, sean preservados por el Estado y evidentemente con su nombre y apellido como patrimonio cultural inmaterial, ya que no está en la ley vigente. Rean Carlos y Cristian, ¿se tiene previsto una consulta pública para entonces dar lugar a una segunda discusión de esta ley? Sí, efectivamente. La Constitución en su entramado normativo pues establece cuál es el procedimiento para para la promulgación de las leyes, ¿no? Ya cumplimos un primer paso, estamos muy contentos, que es la aprobación en primera discusión. Ahora viene una segunda discusión. En esta discusión, pues, obviamente se tiene previsto el conocimiento y cómo el desconocimiento de todo el articulado, ¿ok? Y para esto, pues, obviamente se crea, o la Comisión de Cultura, que es quien lleva este proceso, unas mesas de trabajo, unas mesas de discusiones con la comunidad a fin de, pues, de ahondar y profundizar las disposiciones que ahí se han plasmado. Como bien hemos dicho, el tema del patrimonio cultural, pues, apunta a una serie de necesidades, y quién más que nuestra comunidad que pueda, pues, plasmar directamente ese tipo de necesidades y hacer sus propuestas para ser incorporadas en este proyecto de ley. De manera que sí se tiene previsto ese proceso de discusiones en mesas de trabajo, mesas técnicas, para obviamente alimentar ese proceso, ese resultado último, que es la aprobación, así lo esperamos, en segunda discusión. Bueno, muchísimas gracias una vez más. Muchísimas gracias por compartir de alguna manera esa primicia de lo que fue la aprobación de esta ley de patrimonio cultural. Y bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias Geraldine, gracias Marián. Bueno, gracias Cristian por siempre acompañarme ahí en estos temas. De verdad, felicitaciones a ustedes, muchachas, al equipo. Creo que es importante, ¿no? Y aquí estamos cumpliendo un cometido de institucional, legal, personal incluso, y es la manera como nosotros difundimos responsablemente nuestros valores culturales, ¿no? Así que, muchachas, felicitaciones, lo hicieron muy bien, y gracias, que tengan buen día. Gracias. No, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos, y la idea es que este programa llegue a tener una dial nacional. A eso vamos a llegar, y siempre pueden contar con la consultoría jurídica del instituto. Muchísimas gracias. Y bueno, cuando son las 8:49, vamos con nuestro quinto tema musical y ya volvemos con más de La Tierra de los Míos por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya volvemos con más de La Tierra de los Míos. Son las 8:51. En línea tenemos a la coordinadora de una actividad que hubo el día viernes en los espacios de la Villa Santa Inés. Buenos días, señora Karina Herrera. ¿Cómo está? Buen día. Háblenos un poco Chévere. Un gusto tenerla aquí en el programa. Háblenos un poco brevemente de lo que fue esa actividad que se llevó a cabo el viernes pasado, en la actividad de simbología Wayú, donde estuvieron niñas y niños y hasta funcionarios del Instituto del Patrimonio Cultural. Sí, saludos, pues, a los radioescuchas de esta emisora del Instituto Patrimonio Cultural. Desde la Dirección Nacional de Educación Intercultural Bilingüe, pues, estuvimos acompañando el viernes pasado en una jornada de formación, unos talleres, pues, llevado a cabo a algunos niños, niñas y adolescentes de las instituciones cercanas al instituto, ¿no? con el objetivo pues de promover algunos valores socioculturales del pueblo indígena Wayú. Y en esta oportunidad pues pudimos trabajar en función del maquillaje tradicional del pueblo Wayú, donde los niños se mostraron muy receptivos ante el nuevo conocimiento, el intercambio de experiencias encontradas en cada uno de ellos, y asimismo los funcionarios del IPC, ¿no? Donde pues se les compartió el origen, la significancia, la forma y figura de este valor tan importante para el pueblo Wayú como es el maquillaje tradicional. Y también se llevó a la práctica la pintura, ¿no? En el rostro, en qué momento se utiliza el maquillaje, para qué sirve, cuál es el significado de cada una de las figuras. Y los docentes pues se mostraron pues con mucho interés en cuanto a al conocimiento socializado. Señora Karin, ¿se tiene previstos nuevos talleres con diferentes temáticas al tema Wayú? Sí, señora, incluso pues estábamos hablando de poder coordinar varias cosas en la ludoteca. Okay. Sí, en la ludoteca comunitaria de La exactamente, Zaranda. Exactamente, en la ludoteca, pues allí en el espacio comunitario que hay allí, se tiene planteado para finales de noviembre hacer un taller de bailes tradicionales indígenas, y asimismo la proyección de varios documentales indígenas, ¿no? En los que pues se promueven estos valores de estos pueblos, para poderlo socializar con estudiantes, con miembros de la comunidad o de algunas otras instituciones invitadas que puedan participar en la actividad. Bueno, muchísimas gracias, señora Karin, por esa breve explicación de lo que fue esa actividad. De nada, pues saludos a la orden por aquí. Okay. Hasta luego. Era Karin Herrera, directora nacional de Educación Intercomunal Bilingüe del Ministerio del Poder Popular para la Educación, con respecto a una actividad que se realizó el día viernes pasado en los espacios de la Ludoteca Comunitaria de La Zaranda con respecto al tema de la simbología corporal Wayú. Y cuando son las 8:55 de la mañana, hemos llegado al final de estos 60 minutos dedicados al patrimonio cultural en Venezuela. Este espacio fue posible gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al ciudadano ministro Reinaldo Iturriza, y también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad. En la dirección general de la emisora, él estuvo Randall Borges. En los controles, nuestro muy buen amigo Luis Yerloyo. En la locución estuvimos María Ambrán y quien les habla, Geraldine Valor Guerra. Nos escucharemos el próximo jueves en una nueva edición de La Tierra de los Míos, Senderos del Patrimonio Cultural. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. En el mes de mayo y en el mes de abril. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Se ven tan bonitas, se ven tan sutil. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, para Barlo Vento. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, mariposa de coloreo. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Y ay, lele, le, me la escribió un amigo. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, llamado nativo a yo. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, por encima de las flores. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, vuela la mariposa. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, para llevarse el pole. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Y ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Ay, lele, le, si la vea lo leo yo. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Y ay, lele, le, con miles de colores. Ay, lele, le, ahí va la mariposa. Y ay, lele, le, parece van sangueando. Ay, lele, le, de colores. Ay, lelele, ahí va la mariposa. Sí.